Lo tienes amarrado, ¿verdad? Tú sabes cómo se cae cuando le dan esos ataques. Sí, sí, está atado. No te duele, ¿verdad, Joel? No, padre. Me siento bien. Pronto te sentirás bien. Jesús no está lejos de aquí. Hoy mismo lo encontraremos, o tal vez mañana. ¡No me menciones ese nombre! Otra vez es el demonio. ¿Será que nuestro hijo nunca encontrará la paz? El maestro de Nazaret es nuestra única esperanza. ¡No hay esperanza! ¡Nadie puede deshacerse de mí! ¡Soy poderoso! ¡Este chico es mío! ¡Es mío! Con cuidado, con cuidado. Se están soltando las sogas. Está por caerse. Con cuidado, Joel. Permíteme ayudarte. Con cuidado. Debemos encontrar a Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos alegra estar juntos otra vez para escuchar otra historia de los tiempos de Jesús. Tío Daniel, ¿qué enfermedad tenía el chico de tu historia? Bien, tía Elena, Joel tenía una enfermedad que a veces lo dejaba mal herido. En una ocasión, cuando esto sucedió, Jesús se encontraba con sus discípulos viajando hacia el norte del país, hacia una zona llamada Cesarea de Filipo, situada en la frontera norte de la región de Palestina. Y que está en las colinas que rodean al Monte Hermón. ¿Sabes? He escuchado que aquella comarca es muy hermosa y está llena de bosques, ríos y cascadas. Y un lugar propicio para descansar y meditar. Jesús quería pasar unos momentos con sus discípulos. ¿Y fue el padre de Joel a Cesarea de Filipo para encontrar a Jesús? Pronto sabremos eso, tía Elena. Pero primero, vayamos con Jesús y sus discípulos hacia el Monte Hermón, donde descubriremos el gran secreto. La obra de Jesús en la tierra estaba por terminar. Y aunque él sabía lo que le esperaba, sus discípulos lo ignoraban. Jesús sabía que pronto debía dejarlos para que le hicieran frente al mundo, sin el consuelo de su presencia visible. Él sabía con cuánta amargura y odio serían perseguidos, y quería prepararlos para cuando vinieran las pruebas. Con esto en mente, Jesús quiso pasar un tiempo a solas con sus discípulos. Por eso se dirigieron al norte, hacia una pequeña población llamada Cesarea de Filipo. En su viaje se encontraban con pastores y sus pequeños rebaños, con agricultores que trabajaban en los campos y en los olivares. Poco a poco, las tierras se tornaban más rocosas y el pequeño grupo se internó en los bosques donde abundaban los riachuelos cantarinos. ¡Qué cansado estoy! Mira, allá están los dos picos del Monte Hermón. Todavía tienen nieve. ¡Qué bellos son! No son como los montes áridos de los desiertos de Judea, ¿no te parece? Pero en Judea es donde ocurren las cosas importantes. Al llegar al Monte Hermón, Jesús y sus discípulos se prepararon para pasar la noche. Él tenía mucho que enseñarles, pero antes de hacerlo, les dio la oportunidad de que confesaran su fe en él para que se fortalecieran para las pruebas que se avecinaban. Dirigiéndose a ellos, les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué piensas, Juan? Bien, maestro. Algunos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Por lo menos Herodes así lo cree. Juan fue el mayor de los profetas. Judas, ¿tú qué piensas? Algunos dicen que eres Elías. ¿Felipe? Algunos dicen que eres Jeremías el profeta. O algunos de los otros grandes profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Pedro. ¿Y tú qué me dices? Maestro, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sí, sí, sí, tú eres el Hijo. El Mesías. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates en esta tierra también quedará desatado en el cielo. Le diremos a todos los judíos que tú eres el Mesías. No, no lo digan. Les ordeno que no le digan a la gente que yo soy el Mesías. Pero... ¿cómo te seguirán entonces el pueblo hacia la victoria? Un Mesías que no se da a conocer no puede reunir a un ejército para marchar contra los romanos. Maestro, no comprendo por qué no podemos decírselo a otros. Hay muchas cosas que ustedes todavía no comprenden. Yo he venido a salvar al pueblo del peor de los enemigos. Pero antes de hacer eso, debo pasar por muchas aflicciones. Pero tú eres el escogido de Dios. Primero tengo que ir a Jerusalén, Felipe. Y allí me sucederán muchas cosas que ahora no pueden entender. He de sufrir mucho a manos de los dirigentes religiosos. Comprendemos que muchos se mofarán de ti y tratarán de hacerte daño, pero sí eres el Mesías. Han de matarme. No, señor, no es posible. De nuevo nos hablas con parábolas, maestro. ¿Cómo puede un rey muerto reinar sobre Israel? Jesús, maestro. Sí, Pedro. Jesús, lo que tú dices es imposible. Dios no lo quiera, señor. Esto no te puede pasar. A través de Pedro, Satanás estaba tratando de desanimar a Jesús para que no llegara a ser el Cordero de Dios, aquel que redimiría a la humanidad de la penalidad y el poder del pecado. Pedro solamente pensaba en el reino terrenal donde Jesús sería rey. Las palabras que Jesús le habló estaban dirigidas al mismo Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pedro, me pones en peligro de caer, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Maestro, es que no comprendo lo que has dicho. Vendrá el tiempo cuando lo entenderás. Pero por ahora, sígueme, Pedro. Durante varios días en las montañas, Jesús continuó enseñando a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo y hacer a un lado sus deseos y sus planes. Y ha de llevar su cruz cada día y seguirme. ¿Una cruz, maestro? ¿Por qué nos hablas de una cruz? La cruz es algo vergonzoso, es un instrumento de tortura y muerte usado por los romanos. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero si alguien pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Con qué podrá compararse el valor de la vida eterna? Con nada, señor. Con nada. Yo, el Hijo del Hombre, he de venir con todos mis ángeles en la gloria de mi Padre. Y entonces, he de juzgar a cada persona de acuerdo a sus obras. En verdad les digo que algunos de los que están conmigo hoy me verán cuando venga en mi reino. Pero los discípulos no comprendieron las palabras de Jesús. Aquella gloria parecía muy remota. Lo único que veían aquí en la tierra era una vida de pobreza, humillación y sufrimiento. ¿Debían renunciar a sus brillantes esperanzas del reino del Mesías? ¿Verían algún día a su Señor exaltado al trono de David? ¿Sería posible que Cristo siempre iba a permanecer humilde, viviendo como un viajero errabundo, odiado por todos y finalmente sería muerto? La tristeza oprimía sus corazones, porque ellos amaban a su Maestro. Por 6 días se afligieron y dudaron, esperaron y temieron, mientras viajaban por la costa del lago de Galilea, de regreso a Jerusalén, donde todas sus esperanzas se desmoronarían. Se acercaba la noche. Dejando a 9 de sus discípulos al pie de una montaña, Jesús tomó a 3 de ellos, a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó por los campos y luego por un sendero que subía por una ladera de una montaña solitaria. Vamos a detenernos aquí para tener una sesión de oración. Por favor, oren conmigo. Apartándose un poco de los 3 discípulos, Jesús derramó su corazón en oración al Padre. Oraba intensamente pidiendo fortaleza para sí mismo, porque solamente estableciendo nueva comunión con la omnipotencia podría contemplar el futuro. Oraba para que la fe de sus discípulos no flaqueara ante las pruebas que les esperaban en Jerusalén. Al principio, Pedro, Santiago y Juan se unieron a él en oración, pero había sido un día muy cansador y los venció la fatiga. Trataron de permanecer despiertos, pero se durmieron. Ahora, su principal petición es en favor de los tres discípulos, para que se les dé una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema con el conocimiento de que Él es el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de la redención. Su oración fue oída. Mientras estaba postrado sobre el suelo pedregoso, una irradiación santa descendió sobre él. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se tornaron blancas como la luz. Jesús luego se puso en pie en su majestad divina. Poco a poco los ojos de los discípulos se acostumbraron a aquel resplandor. Juan, Pedro, ¿qué le ocurre al maestro? ¿Qué? Su cara es como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Y su ropa brilla tanto que mis ojos no pueden soportarlo. Más brillante que cualquier cosa en la tierra. ¿Quiénes son esos dos personajes que están con Jesús? ¡Oh, Dios del cielo! ¡Sálvanos, oh Dios! ¡Esto es el fin! Las Sagradas Escrituras nos cuentan que los dos hombres que se unieron a Jesús en la montaña eran Moisés y Elías. Moisés había muerto en el monte Nebo unos 1500 años antes, después de haber guiado al pueblo de Israel desde Egipto hasta las fronteras de Palestina. Elías había ido al cielo en un carro de fuego 900 años antes del nacimiento de Jesús. Había ascendido al cielo sin ver la muerte. Ahora, estos dos hombres se encontraban con Jesús en medio de una gloria deslumbrante y hablaban con él de la muerte que iba a sufrir en Jerusalén y le aseguraban que era parte del plan divino. Pedro, el más valiente de los discípulos, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, qué bueno es estar acá. Si tú quieres, haremos pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. ¿Qué está diciendo Pedro? Está fuera de sí, no sabe lo que dice. ¿Pero qué es lo que vemos? Seres celestiales. Mira, esa nube nos cubre. ¡Oh, Dios! Ten misericordia de nosotros. Este es mi hijo amado. Y estoy sumamente complacido con él. Escúchenlo. Obedézcanlo. Habla el Todopoderoso. No podemos vivir en su presencia. Ante la majestad imponente de la presencia de Dios, los tres discípulos cayeron sobre sus rostros, temiendo ser destruidos. Pero no tardaron en sentir el toque suave de Jesús. Levántense. No tengan miedo. Maestro, ¿y los demás? ¿Se han ido? Se ha desvanecido la nube también. Vamos, descendamos hasta donde nos esperan los otros. ¿Qué les diremos acerca de lo que vimos? No cuenten a nadie lo que han visto. Pero una vez que yo haya resucitado de entre los muertos, entonces entenderán. Cuando amanecía, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Los discípulos estaban maravillados y pensativos. Hubieran preferido quedarse en la montaña, pero había trabajo que hacer, porque aún tan temprano había gente buscando a Jesús. Mientras los nueve discípulos esperaban al pie de la montaña que Jesús volviera, comenzó a reunirse una multitud. Algunos eran pobres y enfermos de Galilea, otros eran sacerdotes y espías de Jerusalén. Y también había allí viajeros. Había llegado un padre y su hijo. El chico viajaba en un borrico que el padre tiraba de la rienda. Llamaremos al chico Joel. Ven, ya casi llegamos. Aquí estamos, Joel. Qué bueno. Me siento mareado. Todo se me oscurece. Apóyate en mí, Joel. Alguien, por favor, dígame, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Se encuentra en la montaña. Cuidado, tu hijo. Apóyate en mí, Joel. Te ayudaré a bajarte del burro. ¡No puedo! ¿Qué le ocurre al chico? A veces se cae. Es la enfermedad. ¡Ese chico está endemoniado! puedo. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Me quiere matar otra vez! ¡Aléjate de mí! ¿Qué ocurre? He venido a buscar a Jesús. Mi hijo necesita ayuda. Yo soy Felipe, uno de los discípulos de Jesús. ¿Pueden ustedes ayudarle a mi hijo? Bueno, no estoy seguro. Por supuesto que ellos pueden ayudarte. Su maestro les ha dado el poder de sanar a los enfermos y de echar fuera a demonios, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí, sí, es cierto. Lo hemos hecho antes. Felipe, los espías y los sacerdotes se reúnen en torno a nosotros. Debemos hacer algo. Trataré de sanar al chico. Tráeme a tu hijo. Por favor, no pierdan tiempo. Expulsen al demonio. Libren a mi hijo de este horror. Demonio, te ordeno que te alejes de este chico. ¡No lo dejaré! Por el poder de Jesús, te ordeno que lo dejes quieto inmediatamente. ¡Jamás! Bien, este demonio parece más poderoso que el nombre de tu maestro. Tú le has ordenado salir, pero el muchacho se empeora. Es mejor que te detengas antes de que el demonio lo mate. Tal vez el nombre de Jesús es ineficaz o es posible, al fin y al cabo, que Jesús se encuentre asociado con el mismo diablo. No puedes ayudarle, ¿verdad? No tienes poder para echar fuera demonios. Es posible que este demonio sea demasiado poderoso aún para su maestro. ¿Y estos hombres son los que han de libertar a Israel? ¡Son impostores! Ellos no pueden expulsar a los demonios. ¡Nos han engañado! ¡Miren! ¡Allá viene Jesús! ¿Eh? Allá viene. ¡Vamos a ver qué ocurre! ¿Qué significa este alboroto? Maestro, estamos teniendo problemas. Este hombre nos trajo a su chico para que echáramos fuera a un demonio que lo atormenta. Pero no hemos podido hacerlo. Y ahora los sacerdotes se burlan de nosotros. Maestro. Sí. ¿Eres tú el padre de este niño? Sí. He traído a mi hijo para que lo sanes, pues algunas veces no puede hablar porque está poseído por un demonio. Lo arroja al suelo y echa fuera espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se pone tieso. He pedido a tus discípulos que echen fuera el demonio, pero no han podido. Así es, no han podido. No le diste suficiente poder. Maestro, ¿es cierto eso? Oh, generación incrédula. ¿Cuánto más tiempo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá a ese muchacho. Sí, sí, señor. Aquí está. Aquí está. Cuando trajeron a Joel ante Jesús, el demonio que lo gobernaba tomó control del chico y lo arrojó al suelo echando espumarajos y retorciéndose. Amigo, ¿cuánto tiempo hace que está enfermo tu hijo? Desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si es que puedo. Todo es posible si tú tienes fe. Yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Oh, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de este niño y que no vuelvas a entrar en él. Miren, mira. Se está debilitando. Está flojo y quieto. Parece que está muerto. Oh, no. Mira, Jesús ahora lo toma de la mano y le ayuda a ponerse en pie. Oh, ¡hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Estás sano! ¡Jesús te ha librado del demonio! Me siento bien, padre. Gracias, Jesús. Me has hecho el regalo más grande. Alabado sea el Dios de Israel por haberte enviado. Este es un milagro. Un milagro maravilloso. ¿Qué dicen ahora ustedes, sacerdotes? Finalmente, la multitud se dispersó y Jesús se quedó solo con sus discípulos. Los 9 estaban humillados y pensativos a causa del fracaso que habían sufrido. Maestro, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Hicimos todo lo posible, dijimos lo que tú nos enseñaste. Porque ustedes tienen muy poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, ¡muévete! Y se movería. Y nada les sería imposible. Pero esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Las escrituras nos dicen que Jesús y sus discípulos partieron de aquel lugar y pasaron por Galilea. Jesús deseaba que su viaje pasara inadvertido, porque estaba preparando a sus discípulos. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Pero los discípulos no comprendían todavía sus palabras y temían preguntarle. El grupo regresó a Capernaum. Allí se alojaron en una casa y Jesús enseñaba a sus discípulos. La costumbre en aquel tiempo era que cada judío debía pagar un impuesto anual al templo. No era un impuesto civil, sino para el sostén del templo. Los únicos que estaban exentos de pagarlo eran los sacerdotes, los levitas y los profetas. Los sacerdotes trataron de entrampar a Jesús. Si rehusaba pagarlo, podía acusárselo de deslealtad al templo. Y si lo pagaba, esto se tomaría como una admisión de que él no era un profeta. Pero no se dirigieron a Jesús directamente, sino que el cobrador del impuesto del templo se acercó a Pedro con una pregunta. Simón Pedro, tengo una pregunta para ti. Hazla. ¿Paga tu maestro los impuestos? Como tú bien sabes, cada judío tiene la obligación de pagar el impuesto anual para el sostén del templo. Por supuesto que Jesús paga el impuesto del templo. No existe registro de que lo haya hecho. Además, hace más de un año que no ha ido a Jerusalén. Tal vez debieras preguntarle. Claro que le preguntaré. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿A quiénes cobran impuestos los reyes? ¿A sus propios súbditos o a los extranjeros? A los extranjeros. Así pues, los propios súbditos no tienen que pagar nada. Sin embargo, por no ofender a nadie sobre este asunto, vete al lago, echa el anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda que será suficiente para pagar mi impuesto y el tuyo. Ve, pues, y dásela al cobrador. Estoy pescando con anzuelo y con cuerda. Hace años que no pesco así. Me gusta más pescar con la red. Bien, el maestro me ha dicho que lo haga, que pesque, y que cuando caiga un pescado encontraré una moneda en su boca. Bueno, cosas más extrañas me han ocurrido antes. Siento una mordida. Aquí viene el pescado. Te agarré. A ver, a ver. Qué cosa tan extraña, abrirle la boca a un pescado y... Ahí está una moneda. Una moneda de 4 dracmas. Exactamente para pagar el impuesto de 2 personas. ¡Alabado sea Dios! Aquí está el dinero. El impuesto del maestro y el mío. Así que tú reconoces que Jesús no es profeta, ¿verdad? Porque los sacerdotes y los profetas no están obligados a pagar este impuesto. Quisiste entramparnos, ¿no es cierto? Tu maestro cayó solo en la trampa, Simón Pedro. Un verdadero profeta hubiera sabido lo que la ley requiere. Jesús desconocía esto. Por eso pagó los impuestos. Espera un momento. Tengo algo que contarte. ¿Sabes una cosa? El maestro no pagó ese impuesto. Este impuesto lo pagó un pez. Y el pez no era ningún profeta. ¿Un pez? ¿Estás loco? El maestro me dijo que fuera al lago, que echara el anzuelo, que pescara y que el primer pez que cayera tendría una moneda en la boca. Me dijo, con esa moneda paga el impuesto. Aquí está tu moneda. ¿Esperas que te crea ese cuento? ¿No has visto al maestro haciendo milagros aún mayores? Este milagro ha saltado de la boca de un pez a la mano tuya. Haz lo que quieras con esta moneda. A pesar de las afirmaciones tan claras hechas por Jesús en cuanto a su muerte, los discípulos eran incapaces de comprender. Soñaban con un gran reino terrenal donde cada uno tuviera una posición importante. Ahora que Jesús se dirigía a Jerusalén, las esperanzas de sus discípulos de nuevo se alentaron y creyeron que el reino pronto se establecería. Durante este viaje a través de Galilea, Los discípulos habían discutido mucho entre sí. Una vez juntos en Capernaum, Jesús les preguntó: ¿qué discutían por el camino? Los discípulos no le respondieron, porque habían estado discutiendo quién sería el mayor en su reino. Por eso, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, cualquiera que tiene el espíritu de un niño, así como este, es el mayor en el reino de los cielos. Y si reciben a un niño pequeño, así como este, me están recibiendo a mí. Si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servir a todos. Niño, joven, amigo mío, el cielo es para ti. Pero si tú ya eres un adulto, recuerda cuán importantes son los niños ante el Señor Jesús. Él los amaba por sobre todas las cosas. Él sanaba a cada niño enfermo que le traían, así como lo hizo con Joel. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Su amor hacia ti y hacia mí no es ningún secreto. Por el contrario, es lo más grande que existe en el mundo.